creía en vos. Sos mi obsesión, nena, mi linda nena. Qué cosa extraña tu amor. Eres muy dulce y amarga a veces, lo sé. Estás dentro de mí. Eres un vino fuerte. Nena, te verán, te verán. Ni lo que digo sé. Eres ardiente y fría a veces. ¿Qué haré? Alegre.